Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de Nada es Original, su podcast favorito. Como cada semana, tenemos a lo mejor de lo mejor de lo mejor de la escena experimental latinoamericana y lugares aledaños. Y hoy no es la excepción. Hoy es un día de fiesta, es un día de manteles largos. Hoy es el día en que tenemos a un conciliábulo de personajes que hacen posible que Ultracinema sea lo que es. Pero antes de presentarlos, esta triada, como que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, más o menos son lo que son para Ultracinema. Antes de presentar a este trío de tres, quiero darle la bienvenida a mis colegas que cada semana, cuando pueden y cuando se les da la gana, me ayudan a conducir este programa, este podcast. Primero que nada, le voy a dar la bienvenida a Camila Perales, cuya señal está intermitente. Así que antes de que se le apague, otra vez, Camila, ¿cómo estás? Desde La Paz, Bolivia, nada más y nada menos. Hola, ¿todo bien? Está empezando a hacer un poco más de calor aquí en La Paz. ¿Alguna vez hace calor allá? Sí, ahora sí, por el calentamiento global. Pero también porque es primavera, pero sí está un poco extraño el clima. Bueno, pues bienvenida, Camila. Enseguida les voy a dar la bienvenida a mi querido amigo, que lo tenemos de infiltrado entre la sociedad más alta de el Monterrey canadiense. Allá está infiltrado para estudiar sus costumbres y pues ya se está haciendo más fifí de lo que ya era. El maestro Boone, ¿cómo andas? Sí, de pronto estoy como David Bowie en El Hombre que Cayó a la Tierra, analizando costumbres de los seres que habitan este planeta, y en particular en esta latitud muy, muy al norte. Y sí, ha sido una, lo dices bien, ha sido una exploración sociocultural bastante interesante. Que eso bailado, nadie me lo quita. Eso sí, eso que ni qué. Pues maestro Bunt, ya no es porque no lo queramos por acá, pero yo voto porque usted ya se quede por allá para que podamos poner una embajada de Ultracinema en Canadá. Pues en eso estamos en pláticas. Mejor ya no digo nada, pero ya lo verán. Buenísimo. Y pues sí, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a esta tríada maravillosa. Que no es como la triada de los Yakuza, ¿no? ¿Cuáles eran los que es una, también son una mafia, que son las triadas? Pero bueno, también es una mafia. Es la de Shanghái. Esa de Shanghái. Los chinos, sí, cierto, los chinos. Los Yakuza son los japoneses, la triada de los chinos. Pero esta triada de genios, pues está de este lado, del lado del bien. Y vamos a empezar por orden de jerarquía, ¿no? Digamos, por de edades, porque de jerarquía, bueno, tienen el mismo peso. No tienen de edades. Vamos a empezar por el más, no quiero decir veterano, pero sí el más experimentado de los cineastas, colegas y amigos que conforman esta tríada maravillosa, el también maestro, cuasi doctor honoris causa, Antonio Arango. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias, nombre, qué bárbaro, qué recibimiento, qué anuncio. Muy halagado, gracias. Pues bien, bien aquí, contento con mis colegas, colegues, por platicar y compartir nuestro punto de vista, ¿cómo no? Bienvenido, Antonio, ¿no? Pues este, un placer, un honor que nos regales de tu tiempo para, no solo para el podcast, sino para el Ultracinema. Digo, al final tenemos que hacerle la barba, no les pagamos, cuando menos los presumimos. Aquí sí me voy a meter en problemas por eso de la edad. Mejor lo vamos a decir como vamos a decir que por cuestión de, porque somos unos caballeros, vamos a presentar a la colaboradora femenina, para no meternos en si es más joven o más o menos joven. También artista internacional de renombre, que ahorita está bien activa haciendo, creando, que eso está maravilloso. Ya igual nos contará un poquito. Pues oriunda de Omaha, pero ahorita en este momento exactamente no sé en dónde está, si anda por allá, del otro lado del charco o por acá. Alegra Hangen, ¿cómo estás, querida? Hola, muy bien. Sí, estoy aquí en la ciudad ahorita. Pasado como 2 meses y medio en mi tierra, verano, y fue suficiente. Entonces ya estoy de regreso. Así pasa, ¿no? Así pasa. Yo voy a la ciudad un día y con... pues. Te digo, así pasa. Yo voy a la Ciudad de México un día, que es la tierra que me vio nacer, y con eso tengo para ya no regresar en meses. Pero bueno, sí. Y pues allá, no sé si degustando un rico café o alguna especialidad local, el también maestro y esperemos muy pronto doctor Pablo Romo. ¿Cómo estás, querido Eddie? Bien. Hola, Micha, maestro Bunt. Antonio, Alegra. Bien, bien, pues aquí en Jalapa, pasando la tarde-noche. Ya no tarda en llegar el frío, a diferencia de lo que decía Camila, aquí ya se siente más como la neblina y los muertitos ya andan ya cerca. Pues. Ay, qué recuerdos tan maravillosos de esos fríos jalapeños de cuando anduvimos por allá. Esperemos que pronto podamos regresar a Ultracinema por aquellos lugares. Y pues bueno, invitamos a este conciliábulo de colegas, que son los, como ustedes saben, ahora sí que para los que no lo tengan tan claro, si hay alguna reclamación que hacerle al festival de si estuvo o no estuvo su película, pues este es el momento. Aquí están los culpables de que su película haya sido seleccionada o no. Pero bueno, ya nos contarán cómo estuvo. Estuvo durísima como cada año. La verdad es que yo no quisiera estar en sus zapatos, porque no debe ser fácil ver tanta cosa y discernir. De entrada, bueno, ya saben, ¿no? Ultracinema no es un festival competitivo. No estamos seguros de poder cumplir esta cuestión de dar o no dar un premio, porque es muy complejo, ¿no? Juzgar las distintas facetas, sobre todo en un proceso creativo como es el cine experimental, la creación audiovisual experimental, donde puede haber unas técnicas tan diversas, es muy complicado. Pero bueno, igual por lo mismo, hacer una selección pues tiene su chiste. Pero no sé quién quiere empezar a contarnos un poquito de ustedes tres, cómo vieron el asunto, la calidad, no la calidad, la cantidad, no sé, lo que ustedes quieran comentarnos sobre lo difícil que fue para ustedes este año hacer la selección, o del tema que ustedes quieran tratar. En realidad, los invitamos aquí para que pues, nos platiquen sobre todo qué vamos a ver en Ultracinema, ¿no? En aproximadamente un mes. No sé quién dijo yo. Bueno. Sabía. Mejor me ha dicho, Antonio, cuéntanos. La jerarquía se impone, hice, Antonio. Hice una pausa, a ver si Pablo... Pero creo que Pablo, ibas a contar algo. Mejor si quieres empezar, Pablo. No, decía que tú. No, más bien yo decía que Alegra es que según mi... Digo, como quieran, pues, ¿no? A mí, señores. Pero, ajá. O sea, desde donde yo veo que debe ser diferente, te señalé porque tú estás abajo. Pero bueno, quien quiera. No, Antonio, vas, luego formamos con nuestras voces. Relevos. Ok, bueno, de hecho, algo que también comentábamos y que nos ha, digo, no es la primera selección o programación que estamos realizando aquí en Ultracinema, pero sí, como que a lo largo del recorrido de lo que hemos visto y de comparando de año a año, pues me parece que muestra en cierta forma, tal vez no es así muy, pero como que un panorama también de lo que está pasando, ¿no? O sea, es un termómetro, es como un diagnóstico también de inquietudes, formas, de pensamientos, de búsquedas, de estancamientos, a veces también pienso, de repeticiones, no sé. Entonces como que nos muestra como que el estatus de la práctica experimental, pues sobre todo, bueno, más o menos a nivel internacional, pero sobre todo también mucho a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues es divertido y es interesante de ver qué seleccionamos, qué se seleccionan también. Bueno, también somos espectadores y vemos lo que se está seleccionando en otros festivales similares y comparativamente vemos cómo andamos o cómo anda también este mismo termómetro representándose en otras partes, ¿no? Entonces, eso para empezar creo que es algo muy interesante y como formación y criterio que estamos depurando, pues nos da bastantes herramientas y manera de pensar, ¿no? Y discusión también en nuestras reuniones. Creo que en eso, en una primera instancia, es lo que detectamos y lo que platicamos en muchas de nuestras conversaciones. Y bien, y digo, en relación a otras ediciones, pues no sé, que ahorita comentarán y definirán también Pablo y Alegra, pero coincidimos en que, bueno, sí encontramos mucho, mucho trabajo que, pues, que nos puso mucho a dudar, francamente, ¿eh? Al menos a mí. Pero sí, sí, esta edición sí la sufrí porque sí no. Se cuesta trabajo tratar de deducir o decir qué es lo que se debe seleccionar, qué es lo que no puede estar seleccionado y cuál es el criterio para poder definir esto, ¿no? Sobre todo en una práctica experimental. Pero ¿qué es lo que te pusieron a dudar, Antonio? Si querías seguir con No, es que hay trabajos en donde, por ejemplo, uno de los principios que nosotros manejamos es al menos, mínimamente, que el trabajo tenga cierto tipo de rigor, o sea, calidad al menos, ¿no? O sea, que tenga, hay mucho trabajo que pueden ser ciertas ocurrencias o ciertos tipos de improvisaciones, pero no llevan un rigor tal vez de una investigación, de cuidar la calidad, la ejecución o la realización misma del proyecto. Ese es un principio. Es un principio, pero aún así, cuestiono yo también ese tipo de señalamiento, el definir como que esta limpieza o este perfeccionamiento, tal vez pudiéramos hablar de realización, como un criterio para seleccionar. Y he estado preguntándolo también porque, bueno, luego pienso si hay criterios en donde si, vamos a poner que alguien hace alguna especie de ready-made, por decirlo de una manera, tal vez, visual, experimental, y lo propone como ahora sí, como el la fuente de Duchamp, que la propone a una feria, la propone a exhibición y provocó el rechazo, pero marcó también un hito en el pensamiento de lo que significaba en ese momento el arte contemporáneo. Entonces pienso que cómo podemos nosotros definir o cómo podemos debatir el que se nos llegue a presentar tal vez una propuesta de tal índole, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Hasta qué medida podemos reconocer o no reconocer cuando un trabajo tiene cierta valor o validez, tal vez, para decirse que puede participar o no debe de participar en esa selección, ¿no? Ya, no pensé que el asunto de ¿cómo se llama? De que te pusieron a dudar si querías continuar con el trabajo. Pero bueno, ya llegó acá nuestra querida Yadira Ávila también para contarnos un poquito ya con más certeza de los detalles de esta edición número 12, pero en lo que se conecta, no sé si Pablo, Alegra, quieren contarnos algo más. Pues yo creo, o sea, un punto que debemos de hacer aquí también es que llevamos, este es el tercer año que llevamos trabajando juntos. Entonces, yo creo que tenemos un cierto ojo compartido entre los tres, que ya pues nos entendemos, ¿no? Entendemos también al festival y lo que está pidiendo en esta escena experimental, porque justo está muy difícil calificar piezas experimentales, ¿no? Porque todos tienen, o sea, si estás haciendo una película y mandando una película al festival, pues tienes algo que decir, ¿no? Y creo que todas las piezas que recibimos tienen su valor, que sea solamente personal o sea como social o whatever. También vimos muchos arquitectónicos que me interesaron muchísimo, que creo que es algo muy interesante que salió este año. Pero pues eso, o sea, siento que nuestros criterios han sido pues construyéndose y concretándose dentro de estos, a lo largo de estos 3 años trabajando juntos. Que ya, o sea, podemos trabajar en una manera aún más eficiente incluso, que me sorprendió sentir este año. Pero aún así está muy difícil pues, calificar. Está muy divertido también, no quiero decir que como es una chamba que como estamos sufriendo, ¿no? Yo lo disfruto mucho, pero sí es una carga muy, muy fuerte revisar tantas películas y cada una muy experimental, ¿no? Como, ok, pues, ¿qué está diciendo? Y creo que Antonio hace un punto muy, muy importante ahí, que tiene un cierta idea de vigor y quiero aclarar que tampoco estamos buscando o estuvimos buscando piezas, películas que solamente tienen una investigación propia a través de eso. Puede ser puramente visual, locochón, así, pero que sí tenga como cuerpo y un punto fuerte que se puede entender por parte de nosotros y por ese del público. Sí, sí, digo, de verdad, no lo digo de por eso que es un poco en broma, pero mucho en serio, no quisiera estar en sus zapatos, porque no debe ser sencillo, ¿no? Justamente discernir qué cosa sí, qué cosa no. Imagino que al final igual hay películas que por nada se quedan afuera y no significa que sean malas, ¿no? Simplemente incluso por nuestra propia capacidad de programar películas. Yo recuerdo alguna vez compartí una mesa de diálogo con no recuerdo quién, pero del festival contra el silencio, todas las voces. Y decían que ellos buscaban, o sea, lo hacían durante el año, creo, para poder programar todo lo que les llegaba. Se me hizo una locura, ¿no? Imagínense. O sea, no, está muy complejo, ¿no? Nosotros, bueno, no, por supuesto no podríamos hacerlo. Y también algo que hemos platicado con Antonio, con Bruno Varela incluso, a veces no todo necesita estar en el festival. O sea, no necesitamos hacer un festival de 200.000 películas, ¿no? A veces menos es más. Pero sí, no debe ser sencillo. Maestro Pablo Romo, Maestro Eddie, ¿cómo te decimos ahora? ¿Maestro Eddie? Ya eras papá Eddie, ahora eres Maestro Eddie. Bueno, Uy, Pablo, estás yéndose súper cortado. No sé si te puedes cambiar de lugar, de conexión. Oímos súper, súper cortado. A ver. Ahí está. Ahí me escuchan mejor. Ahí se oye mejor, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, quité la cámara, entonces. Ajá. Pues sí, concuerdo con lo que dice Alegra y Antonio. Aunque también como que tengo algún, pues un punto de vista particular, ¿no? Sí creo que también lo que se alcanza a ver de pronto es la conformación de ciertas formas narrativas que terminan por volverse fórmulas, ¿no? Es decir, se empiezan a repetir ya como esquemas establecidos, ¿no? Que terminan por agotarse, ¿no? O sea, llega un momento en que básicamente estás viendo lo mismo, pero pues con diferentes sensibilidades o diferentes acercamientos a diferentes temas, pero en cuanto a la arquitectura y el uso como de los recursos, es el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos a ver que, como un poco lo que a veces dice Antonio, ¿no? Esto se está volviendo un género donde ya podemos identificar cosas. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, pienso que una de esas cosas es justo el uso del archivo familiar, ¿no? Sin embargo, de todos modos, de pronto te encuentras con cosas realmente poderosas y sinceras que sí tienen la misma arquitectura, que sí tienen la misma fórmula, pero que realmente, pues, es lo que dice Antonio y Alegra, llegan a un punto, ¿no? Transgreden o traspasan, digamos, cierta barrera que dices, órale, sí me toca, ¿no? O sea, la arquitectura es la misma, pero puta, tiene algo que sí, ¿no? O sea, eso sí, sí lo noto, creo, y creo que los tres lo notamos, ¿no? Ahora, por otra parte, también coincido con Alegra, tampoco estamos como en el super rigor, ¿no? Así de que, tiene que ser una película estructuralista. Creo que también, por ejemplo, de pronto vemos cosas estructuralistas y también ya son fórmulas como bien agotadas y ya difícilmente a estas alturas del 2023 con el fascismo en el mundo acechando, pues ya nos aburren, ¿no? O más bien ya no te llevan a otro lugar. Ya tienen que estar otra vez como muy bien hechas, ¿no? No sé, yo saco estos puntos como para poner un poquito el debate. Y la otra cosa que me gusta y que mencionaban también mis compañeras, compañeros, era el hecho de que creo que está chido este equipo porque aparte de tener interés como en el tema, también somos como creadoras y creadores, ¿no? Y gente que sí, y público, ¿no? Vamos a festivales, vemos expos, participamos de ellas, ¿no? Y aparte, de alguna manera, o creo que no de alguna manera, realmente, nos nutrimos en investigación sobre lo que está pasando. Entonces, de pronto abordas como estas tres cosas, o sea, no somos unos académicos que no hacen cosas, ¿no? Pero no solo nos las pasamos haciendo cosas y no leemos nada, ¿no? Pero también somos públicos, o sea, también ahí estamos y nos encontramos de pronto en el Ticunam, o nos encontramos de pronto en otro festival, o estamos viendo más o menos lo mismo. Creo que eso también ayuda un montón, ¿no? Pero bueno, ya vamos a callar y ya me clavé. No, está maravilloso, Pablo, está maravilloso y creo que lo defines bien. Eso es importante, ¿no? Porque de repente, ahora sí que amigos del IMCINE que nos están escuchando, porque yo sé que cada semana escuchan el podcast para ver de qué manera, están imaginando de qué manera nos van a apoyar el próximo año. Entonces, si en algún momento de la vida necesitan un jurado especializado para la beca, para el apoyo este de creación de cine experimental, pues aquí están tres personajes que justo cubren eso, ¿no? Ese espectro. No sea que de repente vayan a poner a alguien que no tenga esa sensibilidad para juzgar cine experimental, porque si bien, bueno, ahorita son dos cosas que se me cruzan, ¿no? O sea, esta cuestión de, por un lado, hemos platicado el maestro Bunt y yo de que, bueno, pues ya éramos mainstream antes de que ser experimental fuera medio mainstream, ¿no? Como que se está volviendo una onda ahí de, ya todo el mundo hace cine experimental, ya hay un montón de festivales, de otros proyectos, algunos salidos del que eran experimentales, pero no habían salido del closet como tal, otros festivales que están incorporando ya más, ahora sí que abiertamente, la cuestión de experimentación, ¿no? Antes era un poquito más velada. Entonces esto de alguna forma se está convirtiendo en una moda, en un género, en un algo. Entonces bueno, eso nos preocupa porque justo no queremos que se termine por meter al sistema y que digan, ay, para que sea experimental tiene que ser así, o sea, que le pongan reglas, eso no queremos. Y por otro lado, sí queremos que cada vez más gente lo practique, ¿no? Entonces, ahí me entra una disyuntiva. Pero antes de llegar a ese punto, quiero preguntarle, por ejemplo, a Yadira, que ha programado cosas, ¿no? No necesariamente, no sé si tan experimentales como las cosas que ponemos acá. Y sea también a Camila, que también están en ese esfuerzo en el Festival de Cine Radical y su propio proyecto, que sobre esta complejidad, ¿no? De decidir qué sí, qué no, por qué sí, por qué no. Entonces, no sé, Yadira, ¿qué nos quieres contar de tu experiencia como curadora? Hola, pues, hola a todos, a todas. No, yo no soy curadora, para nada. No creo que ese título quede con lo que yo hago. A mí lo que me gusta es compartir, en específico, las cosas que yo he programado aquí en Baja California. Es más bien como en una búsqueda de visibilizar el trabajo regional, que se ve en todas partes del mundo, en festivales, en otras ciudades, pero que particularmente en la ciudad de Tijuana no tenemos la posibilidad, el acceso, no tenemos el espacio y no tenemos, pues a lo mejor a algunos no les gusta que esto se diga, pero creo que no hay el más mínimo interés por difundir lo que realmente se hace en la región, y ese ha sido como mi preocupación principal, el poder visibilizar lo que se hace en la región. Y sí hay un cine contemporáneo que está tirando más acá lo experimental, y eso a mí de verdad me encanta, ¿no? Se me hace muy interesante cómo escritores están utilizando el medio audiovisual para expresarse, escritoras, poetas, artistas visuales que están como utilizando el medio, ¿no?, audiovisual para expresarse de un modo distinto, más abierto, más arriesgado, más sin fronteras. Y creo que eso pega muy bien con nosotros, pues somos transfronterizos, transdisciplinarios, tras todo. Trastocados también estamos un poquito. Entonces, en realidad yo no podría hablar como curadora, sino más bien como una investigadora, usuaria, persona que le gusta ver cine y que está interesada en visibilizar lo que poco se ve, ¿no? Y justo el trabajo del cine experimental que hemos programado aquí en la región ha sido de la mano de Ultracinema. Sí se nos han acercado otros proyectos de festivales experimentales del país, y eso a mí me parece que en vez de restar, suma. A mí me parece que unir esfuerzos entre festivales que están en la misma línea debe dar fuerza, no todo lo contrario. Entonces yo, no sé, a mí una vez me dijeron que mi nombre significa la amiga de todas, entonces yo soy compa de todos los festivales de cine, experimental o no, y por mí, pues creo que mientras más espacios haya donde se pueda ver el trabajo de distintos artistas, porque por ejemplo yo conocí el trabajo de, no sé, voy a decir un ejemplo de una morra que desde la primera vez que la vi en Ultracinema me volví fan, ¿no? Que es Federica Foglia, y ella pues a mí me voló la cabeza, ¿no? Y cada vez que veo una pieza de ella me encanta, y me encanta verla en otros festivales. Hace poco estuve en Ciudad de México y estuve como usuaria de un festival de cine que no quiero decirlo para no crear, no darle la sensibilidad a nadie, pero me divertí mucho y me pareció muy importante el hecho de poder ver sus piezas ahí también y de saber, a huevo, esta morra la vi en Ultracinema, pero es una comunidad, vaya, es una comunidad, es una familia que se puede ver en distintas plataformas, pero que al final, vaya, el pinche nombre de quien lo esté presentando vale, ¿sabes? Lo que vale es que el trabajo se pueda ver, que nosotros como usuarios lo podamos ver. Y creo que es muy importante como en ese sentido Ultracinema, porque justo en esta función en la que estábamos también participaba Marcela Cuevas, ahí estaba Huicho, por ejemplo, de Antropotrip, que va a estar con nosotros en la edición 2023 aquí en Tijuana. Él va a estar en nuestra sesión de clausura, y justo todos nos, o sea, como en la sesión de preguntas y respuestas, terminamos hablando todos de Ultracinema y de cómo partíamos de habernos conocido ahí, de habernos visto ahí y de cómo nos encontrábamos en distintos festivales, pero siempre mencionando pues Ultracinema, porque creo que es el festival que más trayectoria tiene en ese sentido en el país. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir. Maravilloso, maravilloso. Y Camila, ¿tú cómo ahora sí que de qué lado más calaiguana por allá? Es grave, porque justo nos reunimos con el equipo ayer y, como estaba diciendo Antonio, si no me equivoco, hacer el trabajo de programar, pensar una selección, realmente es como una suerte de termómetro de lo que está pasando. Y en el caso de Bolivia también es como, me preocupa mucho qué está pasando por fuera de la ciudad central, digamos, que es La Paz, que está centralizado mucho la cultura en este departamento. Y qué está pasando con la formación, espacios de formación o autoformación en otros departamentos de Bolivia, porque como que hay mucho melodrama, cosas como La Rosa de Guadalupe, y estábamos muy tentados también de hacer un programa pensando esto, porque también es un reflejo de lo que está pasando aquí y de cómo se están viendo las cosas y cómo se percibe la vida, ¿no? Entonces estamos ahí todavía en dilemas, todavía pensando en las cosas, pero sí, es ahí también entra otras preguntas, ¿no? Que no siempre programamos cosas que nos gustan o que nos parecen, o qué queremos mostrar o qué queremos poner en diálogo también al programar, ¿no? Entonces, sí, la verdad sí me preocupó un poco que no haya muchos espacios para pensar el cine en otras partes de aquí de Bolivia, ¿no? Y si los hay, son muy tradicionales, muy convencionales, muy de una narrativa muy estricta y a la vez no tan bien lograda. Y como eso es un poco frustrante, ¿no? Eso es lo que vi en el panorama local, pero también hay trabajos que entre esos lugares comunes que encontramos eran como una bocanada de aire fresco también, verlos frente a estas otras producciones que eran mucho más convencionales y dramáticas, ¿no? Entonces, sí, es bastante interesante y me identifico con Yadira, con lo que dice que no se considera curadora. A mí me parece más como un campo de investigación para mí como realizadora, ¿no? Porque siento que se aprende mucho al ver. Y como decía, no precisamente las películas que se consideran entre comillas buenas o las películas que nos gustan, o sea, también lo que nos disgusta puede movernos a tomar una postura frente a lo que está pasando en nuestro contexto, ¿no? Para pensar algo distinto a lo que estamos viendo. Entonces, sí, ese es un poco el panorama y mi experiencia, ¿no? Sí, Camila, no sé si alguien tiene algo que decir, pero antes que se vaya la idea, creo que hay una ventaja que ahorita con lo que dice Camila, lo que habían mencionado varios de ustedes antes, de repente hay festivales de todo tipo que tienen personas especializadas en curaduría, pero que no han hecho nada, no han creado. Como que esa sensibilidad sí nos da, yo siento que nos da cierta ventaja. De todos los que estamos aquí en esta mesa, creo que todos empezamos haciendo cosas y ya de repente, bueno, nos hemos ido metiendo en otros ámbitos que nos tienen ahora en medio de un festival. Pero empezamos creando, empezamos picándole, empezamos haciendo nuestras locuras y siento que eso nos da una gran ventaja y porque de repente estos especialistas, curadores como tal, que se forman como curadores, ay, no sé, no quiero decir nada polémico, pero de repente siento que sí les falta ese pie, esa como que esa parte creativa de haberse sentado a hacer algo. No sé, pero bueno, ya me lincharán después de los curadores. Pero Antonio Arango, ¿quieres decir algo? Desde hace sí, rato. Bueno, sí, de hecho, sí, retomando un poco esto lo que estabas mencionando, Micha, el de que, bueno, sí tiene una mirada específica el de que seamos realizadores también. Eso nos da una particularidad. Hay programadores y curadores. En este caso ahorita lo que estamos sacando es una programación y estamos tratando de armar una curaduría, pero es una convocatoria abierta, entonces no es tan fácil armar una curaduría a partir de lo que llega. Ahí ese es un principio, más de curaduría creo que más bien es de una programación. Y muchos de los curadores como tales que sí, como tal una curaduría, pues sí arman todo una idea, un concepto, un desarrollo, tienen una tesis que mostrar y de ahí parte para conformarla y dialogarla con la muestra que seleccionan. Pero ese sería otro punto. Nosotros lo que dialogamos es con lo que, retomando también lo que menciona Camila en el aspecto de lo que sucede allá en el sur, el de que ver en este termómetro una muestra de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el ámbito experimental, pero también, y retomando también lo que dice Pablo de nuestras discusiones con Alegra también, es el compromiso que tiene un festival de esta índole, es el de armar audiencia también y educar audiencia. Y por otro lado también educar a posibles también productores, realizadores. Me refiero a que la pauta que proponemos cuando ves una programación es que estás marcando y estás tratando de evitar que sucedan ese tipo de situaciones que se lleguen a repetir, lo que comentábamos, ¿no? Lo que decía Pablo, de que llega a correr el riesgo de que se vuelva un género, de que veamos solamente fan footage y que ya todos hablen, por ejemplo, de Memoria o no sé. O sea, casi es un modelo que va, por decirlo de una manera, y sí hay ápices, hay así momentos, hay autores que sí llegan a transgredir, y es creo que esa parte, esa función que tenemos de formación, por no decir la de educación, pero de formación sobre todo para la audiencia, de reconocer y educar sobre un tipo de producción que es difícil de categorizar, y ese es precisamente su gran atractivo, precisamente. Pero esa libertad que no se encasille, que no caiga a recurrencias y como a fórmulas, como decía Pablo, ¿no? Que llegan a coincidir muchos autores, ¿no? Y sí, también lo que comentabas, Micha, en cuestión de este mainstream que está sucediendo, en donde están emergiendo varios festivales o varios festivales que tenían cierto tipo de espíritu, de mirada, están ampliándola a una mirada un poquito más experimental de lo que antes hacían, etcétera, pues creo que habla mucho también de lo que se está recibiendo, de la búsqueda y de este termómetro de producción, tanto de audiencia que quiere y busque este tipo de producciones como de productores que están viendo este tipo de mirada, ¿no? Es sintomático de que, por ejemplo, en este caso tenemos muchas producciones que llegaron y dentro de su statement, de su sinopsis de sus películas, las mencionaban como documentales, por ejemplo. Y había mucho ensayo, mucha enunciación, digámoslo así, por parte de los realizadores, por decir algo, quiero decir, tengo una opinión, tengo algo que decir, declaradamente había concisa, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, que está bien, me parece, me gusta mucho el ensayo, habla también de una búsqueda o de una, pienso yo, ya me rebatirán aquí, ya me discutirán, que es un camino que está tomando también el documental y que se está transformando mucho en ensayo. O sea, ya no es un documental per se, claramente, sino que ya está tomando una clara posición, una postura del realizador que quiere decir algo, que antes pues el documental se mantenía un poquito más discreto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando y eso es lo que sucede. Obviamente, cuando estás viendo documentales, pues digo, ensayos, pues sí, sí cuesta ponerle mucha atención porque son pesados algunos, y creo que eso también nos ha costado un poquito de trabajo, o al menos a mí, para que lo ves y a ver, lo vuelvo a repetir y a ver, repito esta secuencia y así, porque no es así tan... Tiene sus dosis y tú también como que sus niveles de exigencia como espectador para apreciar sus trabajos, ¿no? Eso era. Sí, caray, no, pues es que por un lado, bueno, estamos en esta cruzada, literalmente lo tomamos como una cruzada porque abrirle el panorama a la gente, ¿no? Que se acerque al cine experimental y que se acerque a, no solo a verlo, sino a crearlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente también tiene que haber como, pues, no quiero decir reglas, pero sí cierto trabajo, cierto ejercitarse. O sea, es como cualquier forma de creación, ¿no? De repente nos enseñan, como que tenemos esta visión, digo, me ha tocado compartir, sobre todo con generaciones jóvenes de aspirantes a cineastas, de que, bueno, ya hacen su corto, su primer corto, y ya piensan que eso, bueno, les va a dar el Ariel, el Oscar, y el Ariel, el Salvo y el Hax, ¿no? Y no, es una chamba de ejercitarse, de hacer, y de prueba y error, y que a lo mejor el primer corto no me sale, y encontrar tu voz. Aquí particularmente con tan pocas restricciones, creo que va un poco por ahí, ¿no? A lo mejor la cuestión de lo que decía Jim Jarmusch, encontrar la autenticidad de tu trabajo, no la originalidad, porque nada es original, y menos en este podcast, y menos en este festival, la autenticidad, ¿no? De que, porque hay piezas, o sea, finalmente es algo de lo que a mí en particular me tiene fascinado del cine experimental, como decía Yadira, hay piezas que, pues a lo mejor para otras personas pueden no tener pies ni cabeza, pero uno las ve y dices, ay, güey, o sea, no, esto está de locos. A mí me pasó con el cine de Martin Arnold, ¿no? Eran simplemente repetición de escenas, un montón de jugar con el ir y venir de la película, y eso me voló la cabeza. Yo dije, no, qué cosa, o sea, un montón de mensajes ahí ocultos que se develan. A través de la simple, entre comillas, repetición, pero para llegar a ese punto yo no creo que Martin Arnold se haya sentado y en 3 días dijo ya la hice, este lo voy a mandar a festivales. No, es un proceso de trabajo, de estarle picando, de encontrar y de que finalmente le des en el clavo, porque a veces hablamos mucho de la serendipia, ¿no? del cine experimental. Y pues es eso, no todos somos como tocados de la mano de Dios, como el maestro Bunch, que casi cualquier cosa que hace es una obra maestra. Y oh, maestro Bunch, déjame venderte, Chihuahua, no pongas tu cara de ¿qué le pasa a este güey? Déjame venderte como el genio que eres. Ya me callé para que hables, Antonio Bunch. No, cada vez me siento más desanimado, por eso sigo en el podcast, porque el podcast me anima. Pero bueno, danos tus sesudas reflexiones sobre lo que estamos aquí. Yo sigo en la reflexión, exactamente lo que está poniendo mi tocayo en la mesa. Me parece bien interesante y también me mueve al menos mucho el pensar qué es realmente el cine experimental, y yo creo que ahí está como el punto, ¿no? El punto de quiebre, de interés, porque es muy difícil, efectivamente, como definir. Estoy de acuerdo con Antonio, efectivamente como que el documental se está yendo más hacia la cuestión como ensayística, como que cada vez hay fronteras menos claras entre lo que es realmente o 100% documental, cualquiera que esto signifique, y el ensayo, y hay elementos de ficción que se están como involucrando en un trabajo que aparentemente es documental, y eso me parece bien interesante, y eso me parece como muy inspirador, ¿no? Porque ya no es como justamente esas fórmulas de que el documental de hueva, en donde había una voz en off, narrador, estilo BBC, como con esta voz de Dios que estaba diciéndonos desde un punto de vista aparentemente como de superioridad, pues finalmente yo creo que eso ya cayó, qué bueno, hace tiempo al desuso, como con estos juicios de valor colonialistas, y yo siento que va por ahí de pronto como la tendencia, ¿no? Como romper y seguir como rompiendo estos paradigmas de del documental. Y yo siento que eventualmente eso es lo que va a rescatar al cine como cine, ¿no? Estaba viendo hace unos minutos antes de que empezáramos a grabar, justamente estaba viendo un video en YouTube sobre el 70 milímetros, ¿no? Que imagínense una obra experimental en 70 milímetros, sería una cosa loquísima, ¿no? Pero yo creo que al final el realizador de este video pues apunta justamente a cómo la taquilla ya no está siendo la misma, ya no está haciendo el mismo efecto en el cine mainstream. Y eso yo creo que es un nicho que viene el cine experimental, podría, valga la redundancia, experimentar en ello, ¿no? Comenzar como a... Yo creo que lo hemos visto, comenzar como a ganar más pantallas, a ganar más adeptos, a ganar más público. Probablemente no con millones de dólares, con miles y miles de espectadores, pero yo creo que sí hay un público ávido de ver cosas distintas, de ver cosas que no tengan como esta fórmula, ¿no? Justamente yo creo que las fórmulas es las que se están agotando, ¿no? Y hablo mucho con mi hijo, hablo justamente mucho al respecto de me platica, oye, fui a ver tal película y hay una crisis en la ficción, y yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Me parece como que sí estamos teniendo pues este interés, porque justamente la gente, el espectador, digamos, pues sí está como harto de ver como lo mismo, ¿no? Yo creo que va por ahí la cuestión, ¿no? A lo mejor, ¿no? No sé, no sabemos. Estoy teniendo problemas con mi computadora, está como poseída. Y recordemos que El Exorcista cumple 50 años, yo también, entonces, bueno, no sé qué está pasando con mi computadora. Espero no pase nada extraño en estos minutos. Maravilloso, maestro Bunt. Pues bueno, no sé, ahora sí que es un tema ahí para seguir debatiendo, ¿no? Esta cuestión de cómo sopesar el hecho de esta apertura que les decía, que haya más gente que cree y que se crea que puede crear, valga la redundancia, cine experimental sin que se llegue a caer en estas cuestiones de encasillamiento, ¿no? Porque bueno, la verdad es que algo de lo que hemos nos jactamos cada vez que decimos, ay, no, es que el cine experimental es más chipocludo porque tiene esta libertad que no tienen otros cines, pues sí, llega el momento de no sé si gentrificarse sea la tenemos que inventar un género similar, ¿no? Para que no se gentrifique y no lleguen comunidades externas a la del cine experimental y de repente nos digan qué hacer, ¿no? No sé, que corremos el riesgo, ya nos están diciendo cómo debemos hacer una película con esta cuestión del cine, de los apoyos, ¿no? O sea, está toda un área de películas experimentales que no pueden participar en estos apoyos porque si no cumples estas reglas estás frito. Ya estamos por ahí, digo, está bien, está, o sea, eso es ahí como bailar con el diablo, ¿no? No sé. Pero bueno, vámonos a cosas más alegres, más ahora que está alegre, vamos a decir. Ya me salió un chiste bien Antonio Bunt. Ahora ya ve, maestro Bunt, está usted contagiando de su humor fino. Platíquenos así de lo que ustedes vieron. ¿Qué cosa es así como la que nadie se debe perder? Denos una lista de las 25 películas que no se pueden perder. Digo, para que la gente se anime a acercarse, ¿no? No, pero digamos sus highlights, sus a la cual, pase lo que pase, no se pueden perder. Ay, pues yo diría todas. La verdad, creo que esta selección se quedó bastante compacta y chida. O sea, creo que hicimos el esfuerzo de hacer un programa más o menos chico y todas las películas que entraron son muy chivas. Yo la verdad no puedo dar unas cinco mejores o cinco favoritas, pero una cosa que mencioné justo cuando empezamos a platicar, que me interesó mucho es que nos llegaron muchas películas sobre la ciudad y la arquitectura, que se me hizo fascinante, la verdad, porque yo hace como 2 años empecé a trabajar en lo mismo, viendo críticamente al progreso y neoliberalismo y esta, pues en mi caso, como el modernismo que llegó a México desde dinero de Estados Unidos, que eso fue algo que aprendí en la residencia donde empecé todo este proyecto. Y dije, pues está muy, o sea, me gustó mucho mi propio proyecto, que era como una de las primeras veces que pude decir eso. Pero no, sentí que no tuve nada de, digamos, como bases de otros artistas que estaban haciendo una crítica similar hacia las ciudades y el concreto y los edificios modernistas que ya pues están como en decadencia, ¿no? En la mayoría de los, bueno, en muchos casos quizás, no la mayoría. La gentrificación, también hablando de la gentrificación. Me sorprendió muchísimo este año, especialmente comparando con el año pasado. Recibimos muchísimas películas sobre la ciudad y la gentrificación de las ciudades. Creo que el año pasado ni recibimos ninguna así. Entonces, no sé, pues esas por mis propios gustos. Tampoco voy a hacer una lista de sus nombres, pero no sé, yo creo que vamos a tener unos programas bastante interesantes que junten pues varias voces, pero pensando en conceptos similares. Eso es lo que estaba diciendo mis compañeros, ¿no? Que es tan bonito y difícil ver pues varios conceptos similares que están surgiendo por todo el mundo. O sea, tampoco estamos hablando solamente de cine mexicano, ni cine latinoamericano, ni cine norteamericano, ¿no? Es como, en todo el mundo está, o sea, ¿por qué los artistas que deciden trabajar en cine experimental nos estamos preguntando cuestiones muy similares? La verdad, está impresionante. Gracias, Alegra. Sí, Pablo. Ay, bueno, voy a quitar la cámara porque igual es Yo escucho mejor. Eso está bien interesante, varias cosas que dicen. Bueno, yo soy un clavado y de pronto pienso muchas cosas, pero a mí me parece que, retomando un poco lo anterior sin clavarme tanto, que sin pretender caer como en la mamonería, porque también presta mucha mamonería, yo creo que lo experimental está más bien en un modo de pensamiento y de concepción de las cosas. Lo que dije alegra, ¿no? O sea, de pronto sí, estos temas que vemos como recurrentes en cierta gente que hace experimental, a lo mejor también habría que indagar, ¿no? Estoy generando como una hipótesis. A lo mejor también están en el documental tradicional, pero aquí es el empleo y la concepción de las cosas, cómo las traduce, ¿no?, en una forma no narrativa convencional, lo que me parece que vuelve a las cosas experimentales, porque de pronto estamos viendo pues temas que abordan pues tópicos que también se abordan desde el documental y donde así. La cuestión está en cómo utilizas los recursos, me parece, en cómo conceptualizas, pero bueno, ese es otro tema. Y también con esto que decían de que si el docu se está acercando al experimental, y si tuviéramos que decir que el experimental debe mantener una distancia con el documental, si el docu se está acercando a los delitos experimental, ¿hacia dónde tendría que ir el experimental entonces, ¿no? Esa sería la pregunta. Si ya nos están comiendo, entonces nosotros tenemos que ser realmente, entre comillas, revolucionarios, estar haciendo propuestas realmente todo el tiempo que estén rompiendo ciertas normas. Una última cosa antes de terminar. Bueno, de terminar con otro. Cuando estaban hablando de si sí existe un documental que utiliza mucho la enunciación, ¿no? Y me parece que está muy bien. Un experimental que está más cerca del ensayo que utiliza la enunciación. Me parece que está muy bien en algunos casos. En otro también es de estos recursos que lo siento como débiles. A mí me genera una pregunta que también podría ser como, ¿estamos utilizando la enunciación como una manera de expresión personal o en realidad es el reflejo de una incapacidad de acercarnos al otro o a la otra sin una mirada colonial, ¿no? Como estábamos acostumbrados como en el docu, ¿no? Entonces, como ya no queremos repetir esa mirada y no sé acercarme al otro, bueno, hablo desde mí. Y muchas de estas pelis también, de pronto, no digo las de ultracinema, sino en general, lo que te encuentras es como gente hablando desde su ombligo, que le falta realmente romper con otro tipo de experiencias para que realmente lo que diga sea interesante y potente, ¿no? Y ya por último es esto que decía Camila, que me gusta mucho, que es como qué tan pertinente es mostrar ciertas cosas en ciertos momentos. Y me parece que en ultracinema hay por lo menos por ahí un par que tienen más pinta de documental. Pienso en uno argentino que retrata la vida de argentinos migrantes en Europa, ¿no? Que tiene toda una construcción documental, que de pronto sí utiliza sus recursos de una manera más propositiva, pero que me parece súper pertinente poner, ¿no? Porque dialoga perfectamente con nosotros como un país migrante, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, a una migración de una cierta clase social que piensa que la va a armar, ¿no? Y ahí ese trabajo con imágenes de celular te revela realmente una vida de neoesclavitud, ¿no? Entonces, estas pertinencias me parecen como bastante interesantes y pues eso, ya. Pues eso es bien, bien interesante, Pablo, porque justo, ¿no? Yo creo que incluso, o sea, por eso esta cuestión de que nos digan qué es tal cosa. En cine, creo que alguien que se erija como el juez máximo y que nos diga, ay, esto sí es experimental y esto no es experimental, o esto es ficción, esto es, no sé, o sea, se me hace truculento, porque ustedes mismos, a lo mejor, estas mismas películas, esta misma selección, estos mismos inscritos este año, los juzgan el próximo año, o los hubieran juzgado el año pasado, y a lo mejor queda una cosa distinta, ¿no? A lo mejor, porque pues ustedes son otros, o sea, a diferencia de lo que fueron el año pasado, como equipo, como personas, lo que nos va para la pandemia, ¿no? O sea, para que igual, no por aligerar la carga y la ahora sí que a los colegas que no quedaron seleccionados, pero no es fácil. O sea, yo creo que el cine es una de las artes que que como muchas de estas películas a veces suceden también en nuestro, no a veces, la mayoría del tiempo suceden en la cabeza de uno, del que lo está viendo. Ya es que lo que tú entiendas escapa de la parte creativa del director de la película experimental. Entonces, bueno, pues no es lo mismo que suceda en la cabeza de Antonio, de Alegra o de Pablo, que en la de un espectador. Y depende también en qué momento sucede, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante y es algo que yo estoy seguro va a mantener vivo al cine experimental por mucho tiempo, porque le da esa potencia. Entonces, bueno, no es para descargarnos culpas. Ay, no quedó seleccionado este. Inténtalo el próximo año, por supuesto, inténtenlo el próximo año, porque esto enriquecerá nuestro festival. Estamos profundamente agradecidos con los centenares de personas que nos comparten sus películas. No es posible, humanamente no es posible compartirlas todas, y tampoco, como decíamos, ¿no?, tampoco sería sano que todo lo que pase, ¿no? De alguna manera también tiene que ir motivando a la gente, incluso más a la gente que no quedó seleccionada, ¿no?, como que buscar otras alternativas, buscar otras aproximaciones, buscarlo el próximo año, ¿no? No estamos cerrados, o sea, no es así como en otros festivales que se ponen pesados. Ah, no, ya lo mandaste, ya no, no quedó, inténtalo, porque justo es eso. Ya nos ha pasado con películas que las mandan un año y no queda seleccionada y al siguiente año sí, ¿no? Entonces, bueno, porque esto es una cosa, no quiero decir que fluctúa, pero sí es derivado de todo esto, ¿no? De la situación, del momento, de la propia, del propio rumbo que ustedes vayan agarrando, ¿no? De la temática que estamos tratando de poner cada año. No es fácil, y pues de verdad les agradezco muchísimo que se estén rifando el tiro. Digamos, esta va a ser nuestra primera edición no pandémica, o sea, ya la pandemia supuestamente ya se acabó, aunque por ahí siga habiendo variantes menos mortíferas, pero bueno, vamos a tener una primera parte del festival a suceder en Tijuana, Baja California, y ciudades aledañas, Mexicali, Ensenada, Tecate, de la cortesía de la chamba fenomenal que está haciendo Yadira para gestionar todo por allá. Y ahí, bueno, vamos a tener la oportunidad de ver cosas. Va a haber una segunda parte que será más bien itinerante, y que sucederá, bueno, en la Ciudad de México, por supuesto, y en otros espacios. Incluso acabamos de, como primicia para este podcast, acabamos de concertar unas fechas en Cochabamba, Bolivia, Camila. ¿Cómo ves? Se nos acercaron unos compas de un lugar que se llama Martadero, allá en Cochabamba, que quieren ser parte de Ultracinema. Entonces, bueno, ahí andamos cocinando las sedes, ya todo eso pronto lo sabrán. Ya se me olvidó, de por estar haciendo mi aviso parroquial. ¡Ah! De la pandemia. Les tocó a ustedes, por supuesto, empezar a trabajar en plena pandemia. Vimos un decremento, ¿cómo se dice? Menos. Durante la pandemia hubo menos trabajos, ¿no?, que se describieron, ¿no? Como que el estar ahí guardados no sé, a la gente obviamente pues un sacudidón para toda la humanidad. Pero ahorita que es la primera edición pandemia, ¿cómo notaron ese flujo creativo quizá en esos términos de las ediciones anteriores a esta? Pues no sé, es raro. Yo me imaginaba, por ejemplo, lo que decía Alegra, es si hay mucho trabajo que habla sobre cuestiones de la ciudad, o sea, el contexto en la ciudad, etcétera, que no me esperaba, francamente. Yo me hubiera imaginado que, por ejemplo, con situaciones como la guerra de Ucrania, el problema de migración, que por ejemplo el año pasado y el antepasado teníamos más producciones que hablaban sobre fronteras, territorio, migración, y este año pues sí hubo, pero muy poco, ¿no?, en proporción, y digo, en algo que es muy candente, que es algo muy de hoy, no sé. Entonces a lo mejor lo veremos el próximo año, no estoy seguro, pero me cuesta trabajo así como que definir cómo este termómetro temático, formal, de pensamiento, de recursos, como dice Pablo, de estrategias, se están conformando en cada convocatoria, ¿no? En cada edición de Ultracinema. Entonces, pues este es el resultado de lo que encontramos representativo, me parece. Y también creo que uno de los valores que tiene el festival, y esto lo digo a nivel de exhibición, es que, bueno, tanto para la programación en línea, es de que permite que pueda, porque una película no solamente habla de un tema, o no solamente tiene un tipo de forma, o no solamente pertenece a una categoría, sino que puede pertenecer a varias. Y eso permite al espectador que arme una narrativa también como espectador única al poderla recorrer en línea de esa manera. Entonces yo creo que, no sé, ahí va a haber diferentes lecturas y va a haber diferentes, percepciones de lo que puede ser esta edición. Que puede ser muy enriquecedora, yo creo, eso sí. No sé si fui claro. Claro y brillante, como usted solo puede ser, maestro Antonio Arango. Es que luego me hago bolas. No, bueno, pues sí, pues una cantidad de cosas que quisiéramos seguirles contando, pero pues afortunadamente el tiempo aire es muy caro y la mitad del presupuesto del podcast pues se nos va en mantener el lujoso modo de vida del maestro Boom allá en los jardines colgantes de Montreal. Pero bueno, no sé, igual aprovechando que está aquí Yadira y que ya nos platicó esta faceta de programadora, por decirlo así, ahora le tocó una chamba fenomenal. No sé si quieres, Yadira, contarnos alguna cosa que podamos contarle al público sobre lo que espere de esta edición, aprovechando el viaje, ya que pues nos dejamos súper contentos, la verdad estamos contentos y nerviosos de que finalmente vamos a poder tener una edición pues presencial, después de 3 años de estarlo haciendo virtual nada más, presencial, en donde vamos a poder reunirnos, donde van a estar por supuesto presentes nuestros curadores invitados allá en Tijuana para pues para platicar, para ver las películas, para tomarnos unos mezcales, unos tequilas, yo qué sé. No sé si nos quieres contar algo, Yadira, aprovechando el viaje. Sí, claro que sí, pero no sé qué tanto puedo decir. ¿Puedo decir todo? A ver. Híjole. Ajá. Porque yo tengo mucho que decir y ya prácticamente todo lo que soñamos lo hemos logrado. Sí, sin duda. Solo hay un par de cosillas que lamentablemente por presupuesto como que las vamos a tener que bajar del paquete de programación. Y de todas las sedes que soñamos, nos falta solo una por confirmar. Entonces, pues hablemos, ¿sí?, de las sedes. Hablemos de las sedes, maravilloso. Okay. Pues miren, vamos a empezar el sábado 14 de octubre en el adorado y antiguo Cine Libertad. Allí vamos a tener la celebración del Día Internacional del Cine Casero. Ahí ese día les invitamos a que ustedes traigan su propio proyector. Si tienen un proyector de 16, de Super 8, de 8, y tienen una peliculita por ahí casera que tienen años que no ven, ahí vamos a estar utilizando esa amplia pared que tiene el Cine Libertad como pantalla para proyectar una sobre otra, distintas imágenes de cine familiar. Nosotros también vamos a intentar llevar algunos proyectores para quienes no tengan proyector, pero si tengan cine casero por ahí, unos rollitos, por favor tráiganselas. Si los curadores también tienen material que quieren proyectar, también tráiganselo. Bueno, creo que ese día todavía no van a estar. Y y tenemos una peliculita por ahí que vamos a estrenar, no sé si eso lo vamos a decir. Pero eso ya está amarrado. Vamos a pasar Hogar, de Jano Burmester, una película peruana buenísima, que está justo hecha con material casero, pues para sumarnos a la celebración del Día Internacional del Cine Casero. Ahí, saludos. Lo vamos a invitar pronto al podcast también, al buen Jano, para que nos cuente sobre su película. Sí, el domingo 15 aún estamos por amarrar, pero nuestra intención es llegar a Ensenada. Y del 16 al 18 vamos a estar en línea con el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano. Pero el 18 miércoles nos vamos a Mexicali. Vamos a estar en Mexicali, en el antiguo Cine Curto, que no sé qué vaya a pasar, pero bueno, yo quiero estar ahí. Ese cine es un cine que construyó Adolfo Curto en los años 40. El mismo creador del cine Libertad, y en este espacio vamos a proyectar, aún no tenemos, no debo decir la programación, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a estar en el Cine Curto en Mexicali. Esto es en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California de Mexicali. El jueves 16 vamos a estar, el jueves 19 vamos a estar en la Cineteca Tijuana, en la sala Carlos Monsiváis. También vamos a estar por la noche en el Zacazonapan, para que no digan que no somos divertidos. Después, el 20, vamos a tener un taller en UABC, Tijuana, del maestro Pablo Romo, que nos acompaña aquí hoy. Y también vamos a tener un tallercito del maestro Ezequiel Reyes, pero esa sede aún está por amarrar. Vamos a tener también el viernes 20 funciones en Cineteca, en sala Carlos Monsiváis, y en el enclave Rabia Caracol, que es un espacio autónomo, autogestivo, autotodo. Como Ultracinema. Como Ultracinema, y de verdad que me da muchísimo gusto que vayamos a estar en el enclave. Va a ser súper divertido. El sábado 21 vamos a estar en NetNet. El espacio también ya aliado de Ultracinema, de Aide Jiménez y de todos sus colaboradores. Vamos Perdón, a estar ya en recordarle a la gente que este podcast lo puede escuchar también en punto de las 5 de la tarde, hora de México, 3 de la 2, 4 de la tarde, hora de Tijuana, precisamente en la estación de radio de NetNet. Desde principios de año estamos colaborando con ellos. Entonces, bueno, no podemos faltar ahora que vamos para allá a hacer un evento radio, en ese espacio. Y ahí va a estar buenísimo porque vamos a tener una mesa de diálogo, posiblemente presentemos un libro, vamos a tener una proyección y al final Aide también nos va a deleitar con unos cuantos colegas ahí haciendo un poco de noise y sonidos experimentales. Y cerramos el domingo 22 en la ciudad de Tecate, en el Horno de la Montaña, donde también tendremos unas proyecciones de un par de programas de esta edición 12. Pero tenemos la fiesta de clausura también con Antropotrip, que es cine expandido, aquí con el querido Huicho. Y pues nada, esa es. Estaremos en el Horno de la Montaña en Tecate, en NetNet en Tijuana, en UABC, en la Facultad de Artes de la UABC, en la Sala Carlos Monsiváis del SECUT y en el SACAS en Tijuana, Mexicali en el Cine Curto y en el Cine Libertad también de Tijuana. Y lo que se acumule de aquí a... Lo que caiga de aquí para allá. No, bueno, yo no sé si ustedes que nos están escuchando no se les antoja ir a Ultracinema Tijuana, yo no sé qué más podemos hacer. Estamos preparando una edición que será memorable y pues ahí, o sea, no sé, o sea, yo ya quiero, bueno, por un lado ya quiero que sea, por otro no, porque todavía nos faltan muchas películas que de recuperar, todo el proceso de traducirlas, subtitularlas, en fin, mucho trabajo por delante, pero muy contentos porque la expectativa de volvernos a ver en Tijuana, de abrazarnos, de vivir como la familia Ultracinema que somos, creo que es pues ya hace falta. De verdad siento una pena que el maestro Bunt y sus múltiples ocupaciones no le permitan escaparse a Tijuana, pero bueno, ya idearemos algo para que se pueda también sumar. Y bueno, pues igual Camila, no está un poco lejos como para lograrlo, pero ya la pusimos a ahorrar para que el próximo año nos acompañe también por acá por en Ultracinema o en cualquier momento que bajen los precios de los vuelos, porque eso es lo que siempre nos refrena. Pero sí voy a estar porque pues, dice la selección de Sweet 16. Ah, entonces, bueno, por supuesto, por es cierto. Por lo menos tu espíritu. Ahí voy a andar. Tu espíritu, por supuesto. Voy a andar hechizando el cine en libertad. Mi fantasma va a estar ahí asustando a los presentes. Buenísimo. Pues nada, queridos, la verdad es que siempre es un placer platicar con ustedes. Igual me pongo de pie ante el trabajo monumental que hacen, y de verdad no es por que sean mis amigos y porque estén trabajando para Ultracinema, y porque no, la verdad es que son ustedes unos verdaderos genios, y no podríamos estar en el hablando de lo que estamos hablando y el nivel de programación que traemos cada año si no fuera por su gran chamba, ¿no? Entonces, ahí afortunadamente encontramos siempre la manera de poder brindarle a la gente la oportunidad de ver así, tal cual, lo más granado, ¿no? Del cine experimental del mundo. Y pues me hace feliz que sean parte de esto. Como ya saben, tenemos la tradición de terminar este podcast, este bonito podcast, con pensamientos positivos, con cosas lindas, ¿no? Para alegrarnos el momento. Pues vamos a empezar por nuestros invitados. Y así como los tengo en la pantalla, ¿va? Entonces, maestro Pablo Romo, cuasi doctor. Bueno, cosas lindas. No. Que haya vida, pues, ¿no? Que acabe el fascismo en el mundo. Eso, ¿no? Que haya mucho cine experimental, creo que es un punto a debatir. Y ya nada más me quedé como con esto que decías del COVID y todo esto. Yo, por ejemplo, reconozco y digo, con lo poquito que he visto justo en los últimos 3 años de Ultracinema, que por ejemplo, los compas chilenos tienen un interés muy particular por toda esta cuestión de la imagen política, y son como unos herederos de Harun Faruqui, y me gusta mucho, ¿no? Digo, lo poco que he visto de Chile que ha llegado a Ultracinema, siempre da un gusto verlo. Igual Argentina, México también, Brasil, ¿no? Y en general, pero bueno, cosas bonitas, que haya vida y salud para todos y se acabe el fascismo del mundo. Eso. Maravilloso, Eddie. Te fuiste hasta la cocina cósmica, pero bueno, está muy bien. Pues ya te veré pronto, querido. Gracias por tu chamba, gracias por sumarte a Ultracinema. Te abdujimos de oftálmica y desde entonces, desde el 2018, has estado colaborando y siempre es un placer. Pues allá nos vemos en Tijuana, Pablo. No, hombre, muchas gracias a todas, a todos. Y sí, ahí nos vemos y ya lo platicamos con calma, largo y profundo, 4 días. Buenísimo, buenísimo. Querida Alegra, igual yo creo que nos hemos visto de estas cosas curiosas, nos hemos visto como 3 o 4 veces en desde el 2018, creo que nos conocimos así fugazmente ahí en este maravilloso espacio de Narchivia. Y pues igual agradecerte públicamente que te sumaras al esfuerzo, que sumaras tu talento al festival. Y pues no sé, ¿qué nos quieres contar ya para despedir? No, pues gracias por haberme contactado en el 2020. Creo que me salvó en muchas maneras tener algo que hacer en mi casa. Algo, o sea, chingón tener conversaciones muy valiosas. ¿Valiosas es la palabra? Como que valen mucho con estos dos compañeros. Cosas bonitas, pues, que siguen creando y que piensan en formas diferentes de hacer las cosas. Maravilloso, Alegra. Pues igual, allá nos vemos en Tijuana. ¡Qué emoción! Ya quiero que esté. Bueno, también concuerdo contigo que como sí puedo esperar porque tengo muchas cosas que hacer antes, pero ya. Pero ya, ¿verdad? Ya, sí. Va sí, a ser muy, muy, muy lindo la mini vacación después, ahí en octubre. Qué chido. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Y pues el maestro Arango, que pues ya estaba en la órbita del festival, había participado como creador en un par de ocasiones con esta pieza maravillosa que yo no me canso de presumir, un title, subtitle, y después con Uroboros, pero finalmente fue en el 2019 cuando nos acompañó a Relatao en Oaxaca. Uh-huh. Terminamos de enamorarlo y de que pues ya de plano diera el sí, diera su bracito a torcer y pues se sumara al festival, y creo que ha sido el fichaje no el más caro, porque el fichaje más caro del festival fue Antonio Boom, porque se cotiza en otros en petrodólares, pero ha sido uno de los fichajes pues más acertados que hemos tenido. Maestro Arango, gracias. No, pero al contrario, gracias a ustedes. De hecho, Boom es el Messi. Que Boom es como Messi, dice. Exacto. Espérate, que lo odia. Que lo dejes en Mbappé o Ronaldinho o Neymar. Déjalo en Mbappé o Neymar. Ya se volvió a decir comentaristas deportivos. Perdón, Antonio Arango, te interrumpimos. No, pues yo muy contento, muy congratulado de que pueda compartir, de disfrutar de los debates, las pláticas, las sesiones que hemos tenido, Alegra, Pablo y yo, el de intercambiar puntos de vista, el de aprender también. Yo confieso que aprendo mucho de mis colegas, con mis colegas que siempre tienen cosas muy interesantes que decir. Entonces yo, para mí esto ha sido un placer, francamente. Y siempre me ha gustado ver películas experimentales. Entonces, es un buen pretexto también para estar aquí, ¿no? Y bueno, también el de siempre me ha gustado que contagiar y de contaminar a la gente para que no solamente vea, sino que también haga, proponga. O sea, yo creo que ya el ser humano posmoderno de hoy día también es productor y observador y consumidor, entonces va pegadito con lo demás. No dudo de que, y creo que mucha gente veo que empieza a producir por el contagio y por la emoción que provoca muchas veces el ver una película que lo apasiona o que te llena. Entonces eso para mí, me siento como, bueno, ya me salió lo maestro, ¿no? Pero eso a mí me llena mucho y me da mucho orgullo, me da mucha satisfacción. Pues eso, sigan produciendo, sigan viendo cine experimental, sigan cuestionando cine experimental. Claro, porque esta también es otra labor, ¿no? O sea, de espectador, como a ver, ¿por qué esto sí, por qué aquello no? Maravilloso, Antonio, muchas gracias. Pues sí, gracias igual por ser el parte fundamental del festival. Y bueno, pues también a nuestra querida Yadira, que ella no sé si la podemos decir que la reapropiamos de Imperfecto, porque igual nuestros caminos se cruzaron un poco más, como pues igual, yo buscando ayuda, ¿no? Pero no sé. Como que ahorita estoy pensando que de alguna manera los Ultracineman los ha abducido de otros proyectos a todos ustedes. Pero bueno, gracias, querida Yadira. No podemos estar mencionando esas cosas, Mincha. Ay, perdón. O sea, ¿qué onda? Yo puedo decir que cambiaste de nivel, por eso, yo por decir... No, yo por decir que cambiaste de nivel. 7 años y me despreció y me maltrató y me denigró. Ah, eso no lo debía decir en vivo. No, te digo yo porque cambiaste de nivel, por eso. Sí, mira, no me acuerdo cómo fue que nos conocimos. Nos conocimos porque Itzel Martínez del Cañizo nos presentó para traer un Ultracinema. Y después yo tomé un taller contigo, que fue el de manipulación de archivos audiovisuales, uh-huh, manipulación, uh-huh, poética. Y ahí fue donde me invitaste y sí, pues estoy un poco secuestrada desde entonces aquí con Ultracinema. Pero ya les avisé, entérense que este es mi último año con ustedes. porque hay otros proyectos que son familia de Ultracinema, como lo es Arquino, sí, que sí, definitivamente sí requieren mucho más de mi atención y no puedo estarme dividiendo. Sí, no, ya dijimos que no vamos a volverlo a hacer. Por eso este año le vamos a dar este cierre con toda la fiesta que le podamos dar y con todo el cariño que le podamos dar a Ultracinema. Y pues nada, estoy súper contenta de haber sido parte de este proyecto, de serlo aún, y creo que lo seré siempre independientemente, ¿sabes? Es como una familia que ya, pues ni modo, no va a ser tan difícil que se deshagan de mí. Y y nada, creo que va a estar muy chida la edición de Tijuana. Vamos a estar dando qué hacer y qué hablar en ciertas partes de la Baja. Eso va a estar muy lindo y creo que es súper importante que podamos ver en la sala de cine estos trabajos, que podamos volver a las salas, que en presencial podamos discutir al finalizar en el lobby o por ahí con una chela sobre lo que vimos, sobre lo que sentimos y sobre lo que nos hizo pensar la programación, que creo que al fin de cuentas ahí es donde se termina de hacer cualquier película que se haga, ¿no? En el diálogo entre los espectadores. Entonces, a mí eso me tiene muy emocionada. Hay mucho trabajo por hacer. Estamos aquí dándole pichón, dándole con todo. Y pues nada, cosas bonitas. Vénganme a Tijuana, por favor, para esta 12ª edición. Y nada, larga vida Ultracinema. Gracias a todos por su colaboración para que esta edición sea posible. Gracias a ti, porque bueno, pues sí, igual esta parte tijuanense no sería posible sin tu chambota. Pero bueno, gracias, querida. Camila igual la descubrimos ahí porque nos compartieron los amigos del Radical una selección de trabajos. Luego la invitamos al podcast y dijimos, este es un talento que queremos apoyar desde acá, aunque sea desde el podcast. Y pues bueno, agradecerte igual, Camila. No es que te hayamos abducido, si pudiéramos lo haríamos, te lo juro, ¿eh? Pero bueno, estás un poco lejos. Estaría de acuerdo que me abduzcan y me escupan ahí en México. Pero ya sabes que está ahora sí que toda la posibilidad para que nos ayudes a expandir las fronteras de Ultracinema. No hemos platicado al respecto, pero ahora sí que en la medida de lo posible que nos ayudes a generar un espacio donde podamos compartir las creaciones. Te hemos incluido también en los proyectos donde tenemos chance de invitar a colegas y esa es como igual una forma de agradecer el trabajo que has hecho acá ayudándonos a conducir el podcast. Y pues gracias, Camila, igual esperamos pronto conocernos en vivo y a todo color. No, gracias, Micha, a ti, al equipo de Ultracinema, gracias por adoptarme. Yo estoy feliz de colaborar y ayudar y de seguro que va a haber una sede este año y el próximo y después también en La Paz. Buenísimo, Camila, buenísimo. Y finalmente el maestro Bunt, que igual lo adoptamos desde que tomó un taller por allá por el lejano, ¿qué? ¿2017? ¿2016? ¿2015? Es cierto. Creo que fui a las últimas jornadas de reapropiación. No, porque esas fueron en el 2017. Ah, entonces... Pero no, bueno, usted ya es veterano de mil batallas, maestro Bunt. Usted sí trae tatuado el nombre de Ultracinema. De hecho, fue mi maestro, el maestro Bunt. ¿Cómo? Fuiste mi maestro allá en el Super 8 que estuviste dando ahí un taller. Es cierto, en el Paro Aragón, ¿no? Pues es que el maestro Bunt es polifacético, ya tantas aventuras. Maestro Bunt, gracias igual por seguirme la corriente. Esperemos que la vida montrealense no lo vuelva loco y ya sabe que acá tiene usted. La vida no tanto, más bien lo laboral, pero eso es otra cosa. Es otra cosa que tampoco debí decir al aire, pero bueno. Total, para los tres escuchas que tenemos, en fin. No hay todos. La verdad, pues sí, muchas gracias a nuestro cuerpo curatorial. ¿Qué digo cuerpo? Cuerpazo curatorial. Lamento, la verdad, no estar allá en Tijuana, hasta que está Yadira haciendo el plan, pues la verdad se antoja un montón. Y aparte, como ya empieza aquí a soplar el viento frío del otoño, pues no estaría nada mal estar ahí como por las playas, ahí por Ensenada, no estaría nada mal. Pero bueno, pues sí, hay que mantener este excéntrico estilo de vida, no se paga solo. Entonces, no te preocupes, amigo, aquí va a ser un frío de la verga cuando venga. No, pero estar en la misma. Nada como aquí de nuestros 36 bajo cero. Entonces, bueno. Pero no estaría mal darse una vuelta. Y pues bueno, la verdad les agradezco infinitamente. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes y pues sí, se siente uno de casa y espero que el timing sea correcto, porque yo he pedido que también me abduzcan y me escupan en La Paz, entonces ojalá no pase eso, pero que también la escupen en la ciudad de México, en Tijuana, ¿no? Entonces esperemos no pase esos timings. Muchas gracias nuestro cuerpazo curatorial y pues aquí seguimos. Buenísimo, pues gracias, queridos colegas, amigos. Ya se pusieron locos los tuntunes, ya es hora de que salgan al jardín, pero bueno, rápido. Muchas gracias, Pablo, Alegra, Antonio, Camila, Yadira, Maestro Bunt. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós, adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos en Tijuana. Yep. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.